noches, estamos en FM La Patriada, son las 9:04 de la noche y esto es Ciudad 3D, este programa que hacemos todos los sábados de 9 a 10 de la noche. Y me acompaña Agustina Marangoni. Buenas noches a todos. Mirá qué educada que es, que le saluda. Y hay que saludar. Ya vino varias veces en distintos roles, pero esta vez me va a acompañar como co-conductora. Es sororidad pura esto. Sí, compañerismo, amistad, sororidad, todo junto. Después de un día triste, porque hoy lamentablemente no se jugó el superclásico, que creo que todos los argentinos y todas las argentinas lo estamos esperando. Porque bueno, vimos cómo es esto, ¿no? Llueve mucho en la Ciudad de Buenos Aires y quienes más lo pueden saber, quienes mejor pueden saber esto que los ciudadanos de porteños, que vemos cómo nuestras calles están todas inundadas, ¿verdad? Tengo datos específicos y datos duros de esto, porque hoy se rompió el promedio mensual de lluvias en sectores de la provincia de Buenos Aires y los datos de estaciones meteorológicas son, atención, en Avenida San Martín, 110 milímetros. La Cereta, 127 milímetros. Olivos, 125. Y el promedio mensual es de 117. Se superó muy rápido en pocas horas. Sí, estamos. La verdad que estamos pasados por agua en serio. Esperemos que mañana merme un poco. A ver si, sobre todo porque hay mucha gente que en serio en muchos barrios de la Ciudad de Buenos Aires están tapados, están inundando casas, veredas y demás, y es muy difícil transitar. Así que esperemos que esto mejore. Pero bueno, vamos a la sección de noticias. Quiero saber qué estuvo pasando esta semana. Estuvieron pasando muchas cosas, sobre todo en la legislatura porteña. Como si fuese poco, esta semana la legislatura aprobó modificaciones en el Código de Tránsito y Transporte en la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Esto afectó particularmente a la compañía Uber, o mejor dicho, a los empleados de la compañía Uber, que a partir de ahora se los va a multar a aquellos choferes que trabajen para esta compañía con multas de hasta 180.000 pesos. Eso es increíble. O también les podrían retener el vehículo o inhabilitar el registro por, no sé, un mes como máximo, creo que era. La realidad es que esto no tiene como un sistema de control muy minucioso o detallado, así que cuando se encuentre una irregularidad en algún auto, un vehículo que ande transitando por la ciudad y se den cuenta que es por Uber, van a ser penalizados. Esta medida claramente, ¿a quiénes penaliza? A los trabajadores, pues este gobierno de la ciudad de La Reta, desde que empezó, está penalizando a los trabajadores. Los estigmatiza, ¿no? Digamos, como en todos los sectores, lamentablemente, que estamos viendo hace mucho tiempo, los docentes, la salud, en fin. Esta medida va en detrimento de los trabajadores, porque claramente lo sanciona ellos y no las compañías. Como si fuese algo novedoso, ¿no? Lamentablemente es algo que vimos siempre. También vimos ayer en las distintas redes sociales videos en la puerta del colegio Carlos Pellegrini. Para hacer esta noticia y para hacerlo más profesionales posibles, queremos comentarles que si entran a las distintas redes sociales hay distintas versiones de cómo sucedieron los hechos. Pero la oficial que compartieron desde el Centro de Estudiantes del Carlo Pellegrini es que había un alumno de 16 años fuera de su turno escolar en la puerta del colegio y se acercaron policías a revisarle su mochila, policías de la ciudad. No se sabe si encontraron marihuana, eso no queda claro en todas las versiones, pero lo que sí se sabe es que intentaron llevárselo detenido y rápidamente toda la comunidad educativa salió a la calle para impedir esto. Hubo violencia física, maltrato verbal, hay gente hospitalizada que es parte de la comunidad educativa. El rector ingresó al chico dentro del colegio para que no se lo lleven y terminó realmente con un clima de mucha violencia. O sea, la policía viene a por nuestros pibes menores de edad. Totalmente. Y esto no es la primera vez que pasa. Esto ya había pasado a principio de año en el Pellegrini también, donde unos chicos habían salido de cursar, les pidieron la mochila, les pidieron documentos, querían sacarles, no sé, las cosas que tenían adentro, no recuerdo bien el caso, si eran libros o demás. Los chicos, por suerte, trataron de defenderse, menores de edad, estamos hablando de menores de edad, ¿no? Y lo que sucedió fue que, al irse, la policía les pidió, por favor, que se saquen las insignias políticas. Así que, bueno, vamos a pasar a alguna buena noticia, ¿no? También hoy. ¿Qué buena noticia tenemos ahora? Hoy es la noche de los museos en la Ciudad de Buenos Aires. Deben saberlo todas y todos y todes. Molinete abierto. Totalmente, aprovechenlo con lo caro que está el transporte. Y en esta ocasión, por primera vez, después de creo que 21 años, se inaugura hoy en la noche de los museos, se abren las puertas de El Molino. La emblemática cafetería. totalmente. La emblemática cafetería, que es el monumento histórico desde es monumento histórico desde 1997, iba a ser presentado en comunidad esta noche, así que creo que cerrará sus puertas a las 3 de la mañana. Quienes estén paseando y estén disfrutando de esto, saben que pueden pasar. En un rato nomás vamos a ampliar más sobre la confitería del Molino y todas las novedades sobre la noche de los museos. Y ahora vamos a escuchar Nos siguen pegando abajo, de Charly García. FM La Patriada 1522-3496-72 1522-3496-72. Seguimos en Ciudad 3D. Son las 9 y 13 de la noche. Hacen 20 grados. Y vamos a comentar una noticia que sucedió en el conurbano bonaerense, al sur de nuestra provincia de Buenos Aires. Terror en Lanús, así se titula esta noticia. Tengo familia que es de allá, de Lanús Oeste, y tuve que mandarles un mensaje preguntándoles si estaban bien. ¿Por qué? Porque explotaron hornos, termotanques y calefones de varios vecinos y vecinas. Hubo rumores de que aparentemente era una sobrepresión de gas por la inundación en una de las plantas, y que todavía no había habido un comunicado de prensa oficial que iba a pasar con el gas, quiénes corrían peligro, quiénes no. De hecho, me comentaba mi familia que procuró no abrir tanto el gas porque se daban cuenta que salía con una presión distinta. Y finalmente Metrogas informó que se normalizó el suministro de gas en Lanús y también confirmó que se inundó la cámara reguladora de presión, que estaba en Máximo Paz y Pavón. Y esto generó un desnivel en el gas que ingresaba a los hogares y afectó una parte del distrito por una hora, y las cuadrillas supuestamente siguen asistiendo a los vecinos. Dice que no hubo ni incidentes ni heridos, pero evidentemente fue una situación muy riesgosa. Esto es como un dato de color de lo que está pasando en el sur de nuestra provincia de Buenos Aires. Y seguimos acá en Ciudad 3D con todas las noticias que tenés que saber de esta semana. Y justamente tenemos a Agustina Marangoni que sabe una noticia muy polémica. Mira, más que polémica, quiero aclarar algo antes de pasar al tema más polémico de la ciudad. Y es, al fin pudimos contactarnos, es una noche muy transitada en la Ciudad de Buenos Aires. Y al fin pudimos contactar a Daniel Filmus, que está en línea con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, Daniel, ¿cómo estás vos? Muchas gracias por atendernos. Bueno, Daniel Filmus es hoy el presidente de la Comisión Administradora del Molino. Entonces, Daniel, queríamos comentarte en esta noche tan particular, queríamos preguntarte cómo estás, cómo se está dando la noche, si está llegando la gente. Bueno, la sensación es de emoción, porque hay varias cuadras de cola y, bueno, quienes entran, vos les ves la cara, muchos estuvieron acá. Otros lo conocen por primera vez, pero todos sienten que era una necesidad comenzar a recuperar esta parte del patrimonio histórico y cultural de Buenos Aires. Así que una emoción enorme, porque fue un trabajo tremendo poder llegar a esta primera reapertura solo por una noche. Y como te imaginarás, después de varias décadas de estar cerrada y tener muchas dificultades estructurales, estar inundado este edificio, estamos de a poco comenzando a recuperarlo, ¿no? Sí, comentábamos al principio que desde 1997 está cerrado. ¿Y cómo fue todo el trabajo de volver a ponerlo en marcha, este lugar? Bueno, lo que hay es que el Congreso tiene un convenio y un programa que se llama el Programa de Recuperación del Congreso Nacional, que lo... Vos viste cómo está el Congreso, la verdad que se recuperó muchísimo en su esencia original, y ese mismo equipo, que es un equipo excelente, está trabajando hoy aquí en el Molino. Vos tenés que ver lo que es recuperar cada uno de los vitrales. Hoy tenemos iluminados por detrás los vitrales, y las empezás a ver en todo su esplendor, empezamos a recuperar y a sacarle brillo a piezas originales que parecía imposible que puedan estar nuevamente en vigencia, y hoy la verdad que se avanzó muchísimo, pero al mismo tiempo hicimos convenio con la Universidad de Buenos Aires, con la Universidad Nacional del Arte, porque hay temas en lo que hace la Universidad de Buenos Aires estructurales, ¿no? Fue inundado el tercer subsuelo durante mucho tiempo, así que hubo que apuntalar todo el edificio, y todavía hoy, bueno, tenemos que hacer los estudios profundos para ver qué tipo de daño pudo haber tenido después de tantos años en que estuvo inundado, ¿no? Así que, te insisto, hay cuestiones que tienen que ver con la restauración, con cuestiones artesanales, artísticas, y cuestiones que tienen que ver con ingeniería. Totalmente, y además debe ser, como decías recién, muy emocionante para aquella gente que lo recuerda, que lo solía visitar, debe ser muy emocionante. Le tenemos una pregunta, ¿recibieron ayuda? Pero te cuento dos cosas. Por ejemplo, sí. Un señor se acercó a 21 años, fue pastelero acá, en la década del 40, ¿no? Y cuenta los secretos que ellos tenían para hacer los postres y los pan dulce que se hacían en aquella época. Y un chico que me dice, ¿te puedo abrazar? Me abraza... porque recuperaste este lugar, y digo, mirá, no es así, y me dice, no, que gracias a este lugar yo existo, porque mis padres se conocieron acá. No sabíamos esta historia. Así que imagínate que cada uno que entra, ve gente mayor que recuerda el momento en que pasó por este bar. Claramente hay muchas emociones juntas, no es solo un bar, no es solo algo, una esquina emblemática de la ciudad, sino que además tiene muchas historias. Daniel, en ese sentido, lo que simboliza el Molino y el trabajo que estabas contando que hicieron para restaurarlo, ¿tuvieron ayuda de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Les costó? Me parece que simboliza bastante este trabajo que hicieron ustedes, las diferencias y los diferentes proyectos que lleva adelante la ciudad, ¿no? Mientras se quieren construir nuevos edificios, mientras se quieren tirar fachadas históricas y demás, ustedes están tratando de volver un poco a la cultura, a lo propio. Sí, esto va contramano de concebir la ciudad como negocio inmobiliario. Claro. No, esto va en la línea. Por eso esto es una ley, yo era senador, así que participé en el debate, en la discusión y en la votación en el 2013 de esta ley que presentó el senador Cavancic. Acompañamos varios senadores de la ciudad en aquel momento. Esta ley permitió que se expropie, esto fue comprado en el año 2015, hoy sería imposible comprar este edificio, no se habría recursos para poder hacerlo, pero el que tomó la iniciativa de recuperarlo es el presidente de la Cámara, Emilio Monzó. Él fue el que realmente hizo un esfuerzo enorme, incluso de recursos, para empezar este trabajo, y también hicimos convenios con la Ciudad de Buenos Aires y con la Nación, porque, no sé si te acordás, pero toda el frente del edificio estaba totalmente tapado con andamios. Sí, era solo andamio, digamos, hubo que retirar eso, recuperar parte de la mampostería. Eso es un trabajo que se está apoyando la ciudad, y esperamos que también la Nación, como ha dicho, la parte que tenga que ver con la estructura, la tomen ellos, porque son de una envergadura tal que es imposible que lo haga el Congreso. Y hay que decirlo, acá va a funcionar una confitería, por supuesto, pero la ley habla de salones culturales, que son los que están en el primer piso, y la ley también habla de museo, así que va a tener, esta esquina va a volver a ser un centro cultural importante para la ciudad. Qué buena noticia. Eso te iba a preguntar justamente, si se iba a reactivar el funcionamiento y cuántos pisos tiene, porque yo justamente nací cuando la cerraron, así que no tengo conocimiento de cómo es. O sea, está la entrada principal que da a la intersección de Callao y Rivadavia. Esto en realidad son tres edificios, y la confitería, es decir, la planta baja, el subsuelo y el primer piso abarca los tres edificios. Después hay departamentos para arriba, hasta un piso 5 o 6. Vos ves, cuando miras, pasas para el frente, ves la cúpula, y la cúpula ves el molino, no queda origen al nombre. Te quiero decir que, por ejemplo, ¿por qué el molino? Los vitró, que estoy mirando yo en este momento, hacen referencia a Don Quijote. Así que de ahí viene la idea del molino, que, por ejemplo, hoy un señor se acercó, pero yo fui mozo acá, y yo le serví a Perón y a Isabel, que vinieron a tomar un café acá. ¡Qué momento! ¡Qué momento! Daniel, te agradecemos un montón el tiempo, sabemos que están con un montón de trabajo allá y recibiendo gente todo el tiempo, debe ser súper lindo, esperamos que... Hay varias colas, varias cuadras de colas. Me imagino, queremos ver si llegamos a pasar en algún momento, va a estar hasta las 3 de la mañana abierto, ¿verdad? Sí, bueno, avísenos así los esperamos. Qué lindo. Bueno, entonces... Y le hacemos una visita guiada. Pasaremos. La verdad que es una buena noticia dentro de todo lo que está pasando. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, muchos éxitos y felicitaciones. Gracias. Muy buenas noches. Gracias a vos. Ahí estaba Daniel Silmus contándonos un poco cómo es la reinauguración de El Molino, una cafetería histórica que algunas acá no conocen porque son demasiado jóvenes, pero algunos también y algunas nos acordamos. Ay, ahora quiero ir a tomar... Igual no sé si quiero ir a tomar un café porque me parece que va a estar saladito, ¿no? No, vamos a ver. ¿Siempre fue cara esa confitería? Yo cuando era más joven... No pagaba todavía. No pagaba porque no consumía café. Era bastante joven. Tengo unos años más que vos. No te hagas, Tamara, por favor. Seguimos en Ciudad 3D, ahora sí, son las 9:22. Qué rápido que se pasan los programas, por favor. Demasiado. Y, Robertino, ¿con qué nos vas a sorprender musicalmente? Uy, una banda con espíritu divina. No la conozco, a ver. Las armas las carga el diablo y las urnas fiesta de humor. Si le anda la lapicera, le agrego un verso a la Constitución. A donde vayas no estará lejos, a donde vayas no estará lejos. Su cola es la autopista por la que vas manejando. Las armas las carga el diablo. el diario, el titular. ¿A dónde vas a no estar lejos? ¿A dónde vas a no estar lejos? Prepara los yogures que tu hijo está comprando. Ciudad 3D es esto que estás escuchando, y no lo hicimos como al comienzo de cada programa, así que te lo vamos a contar ahora porque todo tiene que ver con todo. Nosotros somos parte de la organización de la Ciudad Buenos Aires 3D. Nuestra referenta es Delfina Rossi, que es economista, ya la habrán visto en todos los medios de comunicación, y les queremos invitar a sumarse a militar con nosotros aquí en la ciudad. Igual, ojo que estamos generando como nuevas sedes por distintas partes de Buenos Aires. Estamos por todos lados. De hecho, ahora nos va a acompañar en este bloque Ariel Maidana, que es un compañero de la Comisión de Democracia, porque esta semana sucedió otra vez en la legislatura, que nos está dando bastantes dolores de cabeza últimamente, se votó el nuevo código electoral que habilita el voto electrónico y faculta al Poder Ejecutivo a unificar o desdoblar elecciones, entre otras tantas cosas. ¡Qué mal! Hola, Ari, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, acá estamos preocupados, preocupadas y preocupadas por lo que está pasando, lo que va a pasar en la ciudad de Buenos Aires con este nuevo, con esta reforma del Código Electoral. ¿Nos podrías contar un poquito cuáles son como los grandes ejes que habilita este nuevo Código Electoral? Bueno, el Código Electoral tiene algún aspecto positivo y después hay aspectos negativos muy preocupantes. Arranco, como se dice siempre, por las buenas noticias, que vamos, es el tema de la incorporación de la paridad. Lo cual es muy bueno, pero en conjunto con eso vienen algunas disposiciones, algunas medidas que ponen en riesgo la democracia en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué se establece el voto electrónico, que hasta ahora había sido algo impuesto por un decreto bastante irregular, pero ahora pasa a ser parte de la ley de la ciudad de Buenos Aires, nada menos que a través del Código Electoral? Totalmente. Y escúchame, Ari, hola, ¿cómo estás? Tamara te saluda. Perdóname. Hola, Tamara. Escúchame, ¿este sistema se implementó en algún otro país o en alguna otra ciudad? Porque yo había escuchado que sí y no me queda muy en claro cómo fueron esas experiencias. Sí, una, de hecho, en la provincia de Salta se utilizó durante varios años, también con problemas, digamos, en todos los lugares donde se implementó hubo problemas. Y también en otros países se quiere implementar en el Congo el mismo sistema exactamente, y está habiendo muchos problemas y muchas protestas por este tema, incluso con respecto a las calles. Y después, en general, en otros países se han utilizado diferentes sistemas de voto electrónico y casi siempre hay problemas graves. De hecho, hoy a la mañana vi un video de un votante en Estados Unidos en estas elecciones del martes pasado que quería votar a un candidato demócrata, y cada vez que seleccionaba su opción, la pantalla automáticamente lo cambiaba por un candidato republicano. No. Y luego de 5 o 6 intentos logró votar, aunque nadie sabe si su voto fue contado bien. Así que las experiencias en general son malas. Es por eso que varios países, sobre todo en Europa, que habían implementado estos sistemas en el pasado, decidieron volver al papel porque lo consideran lo más confiable para garantizar que se respete la voluntad del pueblo y también garantizar el secreto, lo cual es clave, ¿no? Totalmente. Y Ari, justamente hablando de esto, de la transparencia, el tema de la auditoría de estos sistemas tecnológicos, ¿cómo sería? En la ley lo describe, ¿verdad? Sí, la ley no se podría haber aprobado ningún código que no incluyera algún tipo de auditoría o control, pero el problema es que es insuficiente lo que se prevé. Es insuficiente primero porque cuando en cualquier sistema electrónico es más fácil esconder una trampa o hacer trampa, digamos, que descubrirlo. Pueden pasar años hasta que se descubre la vulnerabilidad, y más cuando podría ser introducida desde la misma empresa que produce las máquinas, ¿no? Y además que el sistema de control está basado en duplicar la información. El sistema lo que hace es almacenar en un chip la información del voto para ser contada por la misma computadora con la que el voto se emite, pero como resguardo se imprime normalmente con un sistema de tinta térmica que después igual se borra con el tiempo, la misma información, y lo que se hace es, en una muestra que supuestamente va a ser al azar, cotejar que coincidan. Pero hay un problema, que es que se pone un umbral. por ejemplo, si en una mesa hay cuatro votos que no coinciden, se da por buena, lo cual no tiene ningún sentido porque en un sistema electrónico no puede haber ese tipo de errores. O funciona o no funciona, es una expresión binaria, ¿no? No puede ser que en algunos casos el chip grabe bien el voto y en otros casos grabe un voto para otro partido. Si graba en algunos casos un voto para otro partido, significa que no funciona. Ari, y además, perdóname. Decía. No, bueno, cuestión más que es que, por ejemplo, con cuatro votos por mesa se podría dar vuelta a un balotaje, claro, muy fácilmente. ¿Vos considerás que esto es constitucional, inconstitucional, digamos, que alguien puede apelar a esta decisión de la reforma del Código Electoral, o que va a quedar, como siempre, en manos de la legislatura que controla Cambiemos y la Reta en la ciudad? Yo considero que es inconstitucional porque la Constitución Nacional establece como una garantía básica el secreto del voto. Claro. Y en el artículo el artículo 37 establece el secreto del voto, y este sistema ya fue probado varias veces de diferentes maneras que se puede vulnerar mediante un sistema electrónico que lee a distancia el voto en el momento en el que el lector lo está emitiendo o cuando lleva la boleta electrónica en su mano. Eso es muy fácil de hacer. También se puede vulnerar con algún tipo de código oculto en la máquina que graba el orden de la votación. Se puede vulnerar hasta con un código impreso pero oculto en la boleta. Hay mil maneras, y muchas que ni siquiera se nos ocurren cómo puede ser, pero hay gente a la que se le van a ocurrir. Entonces, cualquier sistema que vulnere de una manera tan sencilla el secreto del voto, en mi criterio, es inconstitucional. De hecho, recordame, tal vez me estoy confundiendo, pero ¿no fue el día que se votó esta ley en la legislatura, el mismo día que hackearon el sistema de la legislatura y pusieron un cartelito como esto es vulnerable? Si se puede vulnerar esta página, imagínense lo que se podrán vulnerar los votos, o me estoy confundiendo de día. Corregime. Sí, fue el día siguiente, pero sí, fue en ocasión de la aprobación de este código. De como una ironía total, ¿no? Ahí mostrando cómo se puede vulnerar cualquier cosa. Y bueno, veremos cómo sigue este capítulo, pero vos nos decís que no le ves mucha esperanza de que se garantice la transparencia, ¿no? No, por el contrario, lo que puede pasar con este sistema es que se vulneren los derechos de la ciudadanía, porque se alteren los votos como porque se viole el secreto, y además es un sistema que delega un gran poder que corresponde al poder legislativo, a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en el jefe de gobierno y en la agencia electoral que se crea, que va a manejar este tema, cuya cabeza es designada por el jefe de gobierno. Entonces se está centralizando el poder en lo que hace a las elecciones. Muchas gracias, Ariel Maidana, por haber compartido con nosotras esta noche esta entrevista. Muchas gracias por la información. Y bueno, si tenés alguna novedad, nos avisás y te volvemos a llamar. Buenísimo, muchas gracias a ustedes. Gracias, Ari, un beso. Papá, bueno. Ariel Maidana, que es militante de Buenos Aires 3D, como les contábamos hace un ratito nomás, de la Comisión Democracia. Esto es muy importante, me parece que el tema que acabamos de tocar es uno de los temas más sensibles. O sea, pensemos que el año que viene hay elecciones, que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de Rodríguez Larreta, va a poder decidir qué va a hacer con su voto, si se votan las nacionales o si se desdoblan, y que el sistema que se va a implementar es por lo menos vulnerable de por sí, y además dudoso, los controles y demás. Digo, esto tiene mucho que ver, otra vez, con las políticas que el gobierno de la ciudad está implementando, o que se implementan en la Ciudad de Buenos Aires en los últimos 11 años de gobierno del PRO, que es justamente en detrimento de los derechos, de la adquisición de derechos nuevos, tal vez, que podemos tener los ciudadanos y las ciudadanas de Buenos Aires. Hay que pensar y hay que investigar bien este tema. La miro a Tamara porque también le interesa. Hay que pensar bien. Me enoja mucho, este tema. Me enoja porque además quienes usamos las redes sociales e internet en lo cotidiano sabemos que de alguna manera no son gratuitas, sino que estamos compartiendo nuestros datos y nuestra información. Lo hacemos de alguna manera con un consenso, nos guste más o nos guste menos, pero ya me parece que con el voto es otra la instancia. Como decía Ariel, se están violando un montón de derechos. ¿Y qué va a pasar con nuestra legitimidad y la legitimidad de nuestros votos? No sabemos si llegan realmente a destino como nosotros queremos, con las caras y los nombres que nosotros queremos. ¿Qué va a pasar a largo plazo con nuestro sistema electoral y nuestro sistema político? Totalmente, preocupante. Pero bueno, ahora sí, nos vamos a otro tema, ¿no? ¿Musical? Un tema musical, me gustaría. A ver, ¿qué te gustaría escuchar? A ver, es que Robertina ya está tirando magia. ¿Eruca Sativa? Magu. ¿Vos conocés esa banda? Yo no, no la conozco. Vamos a escucharla, vamos a conocerla, vamos a conocerla. Es lo que seguís escuchando por FM La Patriada. Como nosotros estamos dentro del estudio, no tenemos ni idea de si está lloviendo, sino pueden ser buenos oyentes y oyentas y mandarnos un mensajito a FM La Patriada al 15-2-2-3-4-9-6-7-2 o en arroba Buenos Aires 3D, para que cuando salgamos no nos sorprendamos por el clima. Les pido ese favor desde este lado de la radio. Un poco de solidaridad para cuando salgamos. Vamos a ir a un tema importante que muchas veces tocamos en el programa, que es el tema, el bendito tema de la UNICABA, de la creación de la UNICABA en la ciudad de Buenos Aires, porque el próximo jueves 22 de noviembre se va a estar votando y tratando en la legislatura porteña esto de la unificación, ¿no?, de todos los centros educativos. Y tenemos en línea a Pablo Francisco, docente de la Comisión Directiva de UTCTERA. Pablo, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás, Pablo? Sí, ¿ustedes me escuchan? Sí, te escuchamos bien. ¿Cómo andas, Pablo? Bien, todo bien, por suerte. ¿Preocupados con el tema de la UNICABA? Totalmente. No, la verdad que nos preocupa a todos. Ustedes convocaron a movilizar el mismo día, estamos diciendo, el jueves 22 de noviembre, se va a votar en la legislatura este proyecto de la UNICABA, y sabemos que desde la Unión de Trabajadores de la Educación se van a movilizar, ¿verdad? Exactamente. Hemos convocado a un paro. Nosotros, en este conflicto puntual, estamos siempre generando acciones junto a las rectoras de los 29 profesorados, junto a la coordinadora de estudiantes terciarios y a otros sindicatos de la ciudad de Buenos Aires, bueno, acompañando esta lucha en contra de la UNICABA. Totalmente. Y Pablo, escúchame, te hago una pregunta. ¿Cómo fueron las instancias de diálogo con el gobierno de la ciudad para llegar a esto? Digo, porque el proyecto no nace de un repollo. Me imagino que ustedes han hablado en reiteradas oportunidades para tratar de evitar este momento. ¿Cómo fueron los diálogos o con quiénes fueron? ¿Nos podrías contar algo de eso como para saber cómo se llega a esta instancia con toda una comunidad docente y no docente también, digo, de alumnos que se manifestaron en contra de este proyecto? Totalmente, como tantas medidas del gobierno de la ciudad en los últimos años, del 2007 a esta parte, en principio esta propuesta fue unilateral por parte de la gestión de gobierno de la Reta. En el 2017 se presenta el proyecto de UNICABA, lo presenta Maximiliano Ferraro, actualmente que es presidente de la Comisión de Educación y está en el bloque de Vamos Juntos. Y bueno, es un proyecto que desconoce totalmente los 29 profesorados, que tienen una vía democrática representada a través de sus distintos claustros, compuesto por graduados, rectores y estudiantes. Y en un principio el proyecto era, se presenta a través de, como tantas otras propuestas, a través de PowerPoint, que no dejaban claro qué era lo que se pretendía. Sí que dejaba claro que pretendía cerrar 21 de profesorados con la excusa de jerarquizar la formación docente, dándole un estatus universitario. Totalmente. Y esto, perdón, sí, ¿nos podrías explicar mejor? Porque digo, los 29 profesorados que estaban distribuidos en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y todo lo que eso conlleva, todos los beneficios que eso traía, digo, que gente de diferentes sectores puedan acceder a esa educación. Hoy con la UNICABA esto se acaba. ¿A partir de cuándo se pone en marcha este proyecto? Sí, en un primer momento el proyecto que presentan eliminaba a los 29 profesorados, centralizando todo en la UNICABA. Desde que fue presentado este proyecto, que el oficialismo en la ciudad cuenta con mayoría propia, pero frente a la resistencia de la comunidad educativa, lo fue posponiendo, y abrieron instancias que no son de diálogo, en verdad, es simple, solo dar la voz a los representantes de los distintos claustros, a los sindicatos, pero sin dar respuesta alguna. Realmente estos espacios son los martes en la Comisión de Educación, y este año presentan el 22 de noviembre el proyecto con algunas reformas, donde plantean la coexistencia de la UNICABA con los 29 profesorados. Pero bueno, esto está atado también a algunas circunstancias como evaluación de calidad de los profesorados, determina qué parámetros, y si en las evaluaciones estos profesorados no responden a esos parámetros, es posible que sean eliminados, para siendo progresivamente fusionados en la UNCABA. Sí, Pablo, si la ley se aprobara el 22 de noviembre, cuando se va a votar en la legislatura porteña, ¿ustedes tienen algún plan de acción para hacer, medidas para tomar, o saben cuáles van a ser los próximos pasos? ¿Van a tratar de seguir luchando por esta causa? Sí, nosotros, a ver, desde la UTE planteamos en un primer momento acompañar la lucha, y lo que decían los y las estudiantes de terciarios y las rectoras. En eso estamos, siempre acompañando las medidas que crean necesarias, y rechazando la UNICABA desde un principio, y en este momento rechazamos también la coexistencia, rechazamos de pleno el proyecto que se va a tratar el jueves, porque aparte entendemos que no es un proyecto aislado, esto va en el marco de un proceso de desescolarización que implementa el gobierno, que impone el macrismo y el arretismo en este caso, donde podemos agregar el cierre de lactarios como el lactario del Ramos Mejía, que está pretendiendo ser cerrado, y la comunidad del Ramos Mejía está resistiendo esa medida. También con la secundaria futura se pretenden cerrar módulos de la escuela secundaria, módulos horarios, se ha pretendido cerrar grados de escuelas primarias. Entonces esto viene de larga data, del 2007 a esta parte. Totalmente, y bueno, recién hace un rato cuando empezamos el programa comentábamos también lo que pasó con los chicos del Pellegrini, que los quisieron detener, que no se entendió muy bien el motivo, la causa. La verdad que desde la docencia y desde los alumnados, desde lo que es el área educativa, ahí están en varios frentes, ¿no? Luchando están tratando de varias cuestiones. Es muy importante reconocer esas luchas. No, totalmente. Ayer bueno, Eduardo López estuvo acompañando a los estudiantes, a uno de los profesores que estuvo detenido. La verdad que genera mucha lástima, porque esto, pero hay que remarcar esto, yo escuchaba antes algunas cuestiones que marcaban en el programa, que de 2007 a la fecha hay un montón de derechos vulnerados, y en el caso de la educación pasa lo mismo. Por poner un ejemplo, bajó 10 puntos, más de 10 puntos, el presupuesto educativo. Y eso tiene un correlato en el día a día del sistema educativo. Eso significa menos vacantes para los chicos de inicial, primaria y secundaria. Eso significa deterioro de los edificios. Eso significa menos comida en los comedores escolares, como recortaron este año. Entonces, bueno, eso va vulnerando los derechos, y ante eso, nosotros siempre que es necesario estamos en la calle con la comunidad educativa, porque es una lucha que no damos sobre los sindicatos que la damos con el conjunto de la comunidad educativa. Totalmente, la verdad que da pena que los docentes tengan que estar luchando por todas estas cuestiones para esto, para que otra vez los trabajadores no pierdan derechos, para que los chicos puedan estudiar en condiciones dignas, para que nadie sea perseguido o perseguida, pero bueno, esperemos que la lucha sirva para algo y que esto en algún momento no suceda más. Gracias Pablo por acompañarnos hoy en el programa. No, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, entonces el 22 de noviembre vamos a estar en la calle movilizando contra UNICABA, contra el ajuste en educación, así que planteamos que la reta en la Ciudad de Buenos Aires es justa y la reta es Macri. Perfecto. Muchas gracias, Pablo. Este era Pablo Francisco, docente de la Comisión Directiva de UTCTERA. Escuchamos de Divididos la versión homenaje a Cerati, a nuestro querido Cerati. Vamos con ella. Me espero, no me hago tú, no sé la onda de vos, dejaste tanto en mí, llamas me acosté y en lento de supe que te perdí. Que otra cosa puedo hacer si no olvido, moriré. Y otro crimen quedará, y otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición, salimos del amor, tal vez me lo busqué. Mi ego va a estallar son las 9:49 y antes de seguir les vamos a pasar rapidito nuestra agenda de nuestra hora de Buenos Aires 3D, pero bueno, me parece que antes, pará, pará, porque hay prioridades. Paremos, o sea, las rotativas. Ubícate en tu palmera, porque la tenemos en línea, la tenemos en línea, la tenemos en línea, Delfina Rossi, nuestra referenta, mujer joven, política, economista, estrella, única. Hola, Delfi. Hola, Tandy, ¿cómo andás? ¡Qué presentación que hicimos! ¿Cómo va? No te pusimos una alfombra roja, Delfi, porque no nos estás viendo. Pero Cama hizo lo mejor que pudo también. ¿Cómo estuvo tu sábado? Queremos saber. Mi sábado estuvo encerrada acá en casa porque estamos preparando un par de notas para el Chivo Rossi, así que escribiendo, básicamente. ¡Qué lindo sábado! La lluvia acompañé igualmente para eso, no sé. Además teníamos actividades programadas de Buenos Aires 3D que tuvimos que suspender también por el temporal, y bueno, y se suspendió el partido, así que pude aprovechar para escribir bastante. Está bien, no vamos a preguntar por quién ibas a hinchar, porque eso va a ser un conflicto. Bueno, pero Agus, no es necesario poner el tema, ¿no? Yo soy de Boca. No vamos a preguntar. Pero sí te vamos a preguntar por otras cosas, porque esta semana se dieron a conocer los datos del INDEC del mes de septiembre, que no son nada favorables ni nada buenos. No sé si esperábamos otra cosa, pero la verdad que uno de los datos que más nos llamó la atención fue que hubo una caída catastrófica en el sector industrial que no hay hace 9 años. Y queríamos preguntarte bien por esto, porque sabemos que son muchos rubros y demás, pero en lo macro, sí, digamos, ¿vos cómo ves esto? ¿Cómo ves que afecta al modelo de no desarrollo que tiene este país? Bueno, la verdad es que los números del INDEC reflejan lo que venimos viendo quizás con ejemplos más micro, como fue el cierre de Alpargatas esta semana, como lo vemos también cuando deja de producir Astillero Río Santiago, cuando vemos que fabricaciones militares cierra, cuando vemos negocios vacíos, etcétera, etcétera. Pero particularmente, como bien vos decías, la caída en el sector industrial es realmente alarmante, porque el sector industrial, recordemos, no es hablar de industria, no es hablar de algo del pasado, sino todo lo contrario. El sector industrial es el que acumula mejores trabajos, son los trabajos generalmente asalariados registrados de mejor calidad, y además es donde se concentra todo el desarrollo de ciencia y tecnología, y muchos servicios, muchas pymes, muchos emprendedores dependen de esas empresas. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, que el sector textil cayó casi un 25%, ¿no? Bueno, a nivel interanual, si no recuerdo mal. Uh-huh. Eso quiere decir que telas de altas tecnologías ya no se hacen más en la Argentina, o determinadas telas pasan a ser importadas, y por tanto también se ganaba la balanza comercial, y además perdemos competitividad de cara al futuro, digo, no competitividad, capacidad tecnológica de desarrollarlo de cara al futuro. Entonces, la verdad es que es muy preocupante. Sabemos que los modelos neoliberales, conservadores, en la región, en Argentina y en toda América Latina, suelen tener componentes de desindustrialización, pero bueno, la verdad es que lo vemos muy con un ritmo muy elevado en esta recesión económica. Delfi, fue noticia también un hecho terrible en la provincia de Chaco, de la muerte de Agustina. Nos enteramos de una chica de 13 años que le negaron su derecho a abortar y le hicieron una cesárea que, bueno, terminó con su vida. ¿Qué te pasó a vos con esta noticia? Bueno, la verdad que es una noticia muy triste, que se suma también a, si no recuerdo mal, de Jujuy o Tucumán, ahora corríjanme ustedes, que salió a decir que no va a aplicar abortos no punibles, Tucumán. Bueno, me parece que la verdad es que muestra cómo hay provincias en donde ni siquiera se respeta lo que legalmente está vigente. No estoy hablando ni siquiera de el aborto legal, seguro y gratuito, estamos hablando del aborto no punible por determinados casos, como es el riesgo de vida de la madre, ¿no? Entonces, estamos realmente frente a violaciones de derechos humanos en donde nuestro Código Penal y nuestros códigos de derechos humanos, mismo Argentina ratifica la CEDAW y la Convención de Belén do Pará, en donde el Estado debería garantizar nuestros derechos como mujeres. Entonces, acá realmente creo que hay un fanatismo de supuestamente de no no permitir los abortos, y en realidad lo que están haciendo es violar nuestros derechos más básicos, como es el derecho a la vida, ¿no? Nuestro derecho fundamental queda sujeto a un fanatismo que es no practicar un aborto porque a alguien se le ocurrió, porque no estaban los médicos que correspondían, etcétera, etcétera. Y en esto me parece que el Estado Nacional no puede mirar hacia un costado, tiene que hacerse también responsable de que hay determinados derechos humanos que parecen de segunda categoría porque somos mujeres y que no se están cumpliendo en país, en provincias de nuestro país, ¿no? Y esto, la verdad que significa también el retroceso de la presencia del Estado en todo lo que tiene que ver con salud sexual, con planificación familiar, porque ahí nos hicieron no una jugada de doble filo. Ellos cuando votaron el aborto, en contra del aborto, dijeron, no, bueno, pero estamos a favor de la educación sexual, de los anticonceptivos, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que cada vez, si no recuerdo mal, en los hospitales, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires, hace casi un año que no se intervienen, que no se le ponen DIUs, ¿no?, a las mujeres, porque no hay. Sí, como tantas otras cosas, ¿no?, que van faltando como tantas otras cosas en la ciudad. Entonces, claro, entonces la verdad es que está bueno que en el subte de vez en cuando, ¿no?, la combinación creo que de la D con la A, de la H con la B, perdón, se reparten de vez en cuando preservativos, pero si esos preservativos no están, y las mujeres realmente que van a los hospitales y lo necesitan, no pueden planificar su sexualidad, el hecho de ser madre, etcétera, la verdad que estamos frente a un gran retroceso que lamentablemente no coincide con cómo está evolucionando la sociedad, no solo por el aborto en sí mismo, sino por esto, derechos básicos de salud sexual y reproductiva. Totalmente. Pero bueno, esperemos que sea ley, ¿no? Será ley en algún momento. Confío, sí, parece que cambiar, ¿no? Algunas personalidades adentro de ese congreso. No, y mientras tanto que se haga justicia, que se haga justicia por la nena que murió en Chaco, que se le violaron todos sus derechos, los derechos también como niña, ¿no? Acá hay que recordar, sí, que en este caso aplica también todo lo que tiene que ver con los derechos de las niñez. Entonces, realmente esperemos que se haga justicia y que aquellos profesionales que no le dieron el aborto seguro a esa criatura se hagan responsables y tengan su pena correspondiente, porque si no, acá parece que alegando a la religión cualquiera puede mirar para otro lado y poner en riesgo la vida de una mujer. Totalmente. Delfi, ya estamos como pisando la hora, pero yo me enteré que el martes 13 a las 15:30 vaya a estar en Sindicato Bate teniendo la charla de hacia dónde va la economía, ¿verdad? Así. ¿Así? Vos no sabías, bueno. Agendatelo porque vas a estar y la tenés que romper, no lo dudo. Enate salud. Sí, y después acá, sí. ¿Vas a querer contarnos también por qué otros lugares vas a andar esta semana o el fin de que viene? No tengo la agenda 100% en la cabeza, siempre concentrada intentando escribir y necesito aislarme a veces de la cotidianeidad, así que se las debo, pero va a ser seguro en todas nuestras redes sociales. Ahí va, exacto. Y por lo pronto sabemos que tenemos una cena el miércoles. Tenemos una cena el miércoles. Cooperativa. Bien, es cierto. Y esos eventos que nos gustan a nosotros. Pero además de eventos operativos para adentro, va a estar, repito, el martes 13 a las 15:30 en el Sindicato de Ate Salud, dando la charla de hacia dónde va la economía. Más que interesante y larga debe ser esa charla, ¿no? Y vamos a estar viendo ahí en detalles también el presupuesto de salud y los recortes que hubo en la parte de salud del presupuesto nacional que se estará votando, si no recuerdo mal, el 14 en el Senado. Muchas gracias, Delfi, por estar aquí en comunicación con nosotros. Nos vemos prontito, espero. No, por favor, gracias a ustedes y no se mojen mucho cuando vuelan. Gracias por avisarnos. Gracias, Delfi. Un beso. 9:58, ya estamos por dejar el estudio, ya nos están poniendo presión del otro lado del vidrio, no sé porque si está el próximo programa. No sé si quieren que nos vayamos para que nos mojemos, porque están todos mojándose afuera, o... Claro, está lloviendo. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado esta noche, muchas gracias a Gus Marangoni, que estuvo aquí como novedad de este sábado, a la producción de este programa, que también la conforma Agus, está Sol... Y entonces acá puede, ¿no? Sol mandar un saludito, que está acá, siempre está detrás. Marce también, muchas Marce gracias también. Marce. Marce, que está también del otro lado, hola a todos. Es un trabajito hacer el programa, la verdad, y todos los militantes estamos y las militantes. Estamos medio accionadas, pero llegamos. todo. Lo importante llegamos. No es llegar, sino el camino. Así que muchas gracias por habernos acompañado hasta el sábado que viene. Seguinos en la web.